Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en una edición más de La Rayuela, hoy 24 de mayo de 2017 y nuestro programa 99. Bueno, el día de mañana celebraremos nuestro programa número 100, en lo que va de este año nada más, porque creo que sumamos más de unos, ¿qué digamos?, unos 5.000 programas, creo más, si no hay más inclusive. Bueno, quiero comentarles que el día de hoy vamos a partir de las 10 de la mañana, interrumpiremos nuestra radio revista por cuanto hay la transmisión, la cadena nacional de la transmisión de mando en la Asamblea Nacional, como es conocido pues por todos los ecuatorianos. Entonces, nuestra programación irá, como normalmente lo hacemos, hasta las 10 de la mañana. Quiero comentarles a ustedes, amigas y amigos, que tenemos ya en breves minutos una información sobre el cierre de calles, los operativos que se han implementado para ese 24 de mayo, un día muy especial. A Laurita Ríos, que está por aquí, ya acabó su programa y pues ahora está, se sigue en la producción de nuevos programas, nuevas ediciones también. Un abrazo, siempre es grato saludarla, igual a Vicente Moya, a Diego Salazar, nuestros compañeros que están afuera en la sala de producción. Un abrazo grande, nuestro agradecimiento siempre por su compromiso en el trabajo, por esa gana realmente de que esta radio pues tenga la calidad y altura que ustedes, amigas, amigos, se merecen. Bien, entonces, Michelle Játiva, por su parte, ha preparado una información sobre este día, que es un día cívico que se conmemora, ¿no? El día 24 de mayo, la batalla de Pichincha, ¿cierto? Pero ella tiene más información sobre estos temas. Un abrazo para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Michelle. Y comenzamos entonces. Así es, buenos días con todos. Les recordamos que estamos a través de la 940 AM o en www.radiocce.com. Y que las líneas de contacto están abiertas, ¿no? Al 2220-966, 2220-966 o al 099-51-54-039. Así es, y pues damos también paso a Michelle Játiva. Buenos días, Michelle. Buenos días, pues contenta de que haya un día más de sol, pues ya estábamos con mucho frío, ya mejor de la gripe con Gabriel aquí, ya con la medicina que nos dio la doctora, un poco mejor, es lo importante. Bueno, hoy recordamos a la batalla de Pichincha y pues también Bachita quiere darnos una información. Sí, más que información, amigas, amigos, desde aquí, desde La Rayuela, solamente queremos decir, hoy es el cambio de mando presidencial. Nuestro nuevo presidente, Lenín Moreno, y pues simplemente nuestra esperanza, ciertamente, de tener días mejores para todo el país, para todos los ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, jóvenes de nuestro Ecuador. Realmente queremos días de paz, queremos días con producción, queremos días sin miedo, queremos días realmente donde la confianza sea una constante, donde el respetar la diferencia de pensamiento, ¿no?, del otro sea una forma de crecimiento. Como siempre hemos dicho desde La Rayuela, el hecho de que a lo mejor usted no piense como yo no le hace mi enemigo ni me hace su enemiga. respetemos la forma de pensar del otro, de actuar del otro. Trabajemos realmente con buena fe, trabajemos con buena voluntad, con alegría, con amor. Creo que todo eso hace falta en nuestro país todavía, y nosotros, cada uno de nosotros, tiene esa tarea por delante. Deseamos todo el éxito del mundo realmente a nuestro nuevo presidente, ¿no? A don Lenín Moreno, a, pues, nuestro actual presidente, realmente le deseamos todo el éxito, realmente que tenga toda la luz, todas las bendiciones, ¿no? De quienes somos creyentes, sí creemos que una bendición pues es una fuerza espiritual grande, ¿no? A él realmente toda la sabiduría, toda la paciencia, toda la integridad para que realmente sigamos construyendo el país que todos anhelamos. Con estas palabras, con estas reflexiones, amigas, amigos, pues damos paso a Michelle, que tiene ya esta nota preparada en este 24 de mayo de 2017. Así es, pues yo quisiera dar unos datos rápidos de lo que fue la batalla de Pichincha, ¿no? La batalla que selló la libertad a nuestra patria, que fue liberada entre las tropas realistas del general Melchor Aymerich y las fuerzas patriotas conducidas por el general Antonio José de Sucre, luego de una agotadora campaña militar que se había iniciado en Guayaquil a principios de 1822. En la noche del 23 de mayo de 1822, protegido por las sombras del ejército de Sucre, integrado por 2.971 hombres, entre guayaquileños, cuencanos, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, empezó a escalar el volcán Pichincha, ubicado en la mejor ubicación, buscando la mejor ubicación para la batalla, que sellaría la independencia de esta parte de América. A la vanguardia, el general Córdoba avanzando por la Magdalena, mientras que el Albión se encargaba de proteger la retaguardia y custodiar y distribuir, que se distribuía en el parque, ¿no? Al amanecer del 24 de mayo, en las faldas de Pichincha, tenía el premio de la libertad, la ciudad y el pueblo de Quito. Fueron emocionados testigos del momento más glorioso de la historia. La batalla fue sangrienta y feroz, pues las fuerzas realistas estaban conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en esta parte del continente, y fue así como pues hubo sangre y vimos nuestros patriotas feroces lograron la libertad de Ecuador, que dio el paso para la libertad del resto de Sudamérica, ¿no? Bien, de hecho, en el día de hoy, banderas... nuestras banderas flamean por toda la ciudad, por todo el país. Y sí, nos sumamos a ese que viva Ecuador. Así claro que es, sí. Que vive Ecuador. Y pues hoy, como decía Bachita, en esta fecha importante, que también nosotros tenemos ahora la nueva posesión de nuestro nuevo presidente, pues justo eso, que haya mucha, yo digo, tranquilidad sobre todo para el país y días mejores. Gabriel nos quiere decir algo también. Así es, respecto a los cierres de calles aquí en Quito, precisamente por el operativo este, ¿no?, que se está gestando justamente en el perímetro muy cercano a la Casa de la Cultura. Anuncia el titular del diario El Universo, cierre de calles en Quito y operativo de seguridad para posesión presidencial de Lenín Moreno. Un total de 3.422 policías participarán de los operativos de seguridad que se han dispuesto en la Asamblea Nacional, en el Palacio de Carondelet, en el Palacio de Cristal de Lichinvía y la Plaza de la Independencia, y por supuesto los hoteles en donde se ubicarán los visitantes de las misiones extranjeras que participarán del cambio de mando presidencial en Ecuador. Hasta el momento, 11 presidentes han confirmado su llegada al país para ser parte de la ceremonia, más la presidenta del Parlamento Español y el vicepresidente del Gobierno de Cuba. Para cada uno de ellos, dijo el general Ramiro Mantilla, director de operaciones de la policía, se ha dispuesto una caravana de seguridad que contará con personal policial y de las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, por ejemplo, se menciona que el martes 23 de mayo, es decir, el día de ayer, a las 20 horas ya se realizó el cierre de la calle García Moreno en el Centro Histórico, en el tramo que comprende desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar, a la altura del Palacio de Carondelet, y pues entiende que hasta el momento se encuentra vigente eso, ¿no? Hoy, miércoles 24 de mayo, desde las 6 hasta las 14 horas de manera temporal, se cerrarán la avenida 6 de diciembre, avenida Patria, avenida 12 de octubre, calle Robles, calle Río Frío, calle Salinas, Felipe Borja, Estrada, la avenida 10 de agosto, avenida Tarqui y avenida Gran Colombia. Obviamente esto en el marco del perímetro afectado por este operativo de seguridad. Así recordarles que hay alternativas viales y pues en efecto se está generando un poco de tráfico por estas situaciones. Justo es lo que queríamos hacer también el llamado, tener un poco de paciencia, salir un poco antes de sus casas para llegar a sus destinos, pues ahora hay un poco más de congestión vehicular y también hemos visto el resguardo justo policial y militar del que se hablaba en esta nota, porque durante todo el transcurso vemos que están los militares y los policías resguardando para la seguridad de todos los ecuatorianos y todos los visitantes que están aquí. Yo solo quisiera dar como un comentario, ayer por la noche fue la última noche del presidente Rafael Correa y él dio una cena a los invitados, al resto de presidentes que visitaban y desde ayer ya estaban aquí. Es por eso que fue el cierre a las 20 horas aledaño al Palacio de Carondelet, porque en el salón del Palacio de Carondelet se ofreció una cena, la última cena de despedida para el presidente Rafael Correa. Bueno, y sin más noticias de este ámbito, pues pasemos ya a la información cultural. Vamos a utilizar un primer tema musical, a escuchar a Soda Stereo cuando pase el temblor. E inmediatamente tendremos una entrevista que hicimos pues a la banda Mustafa Mon, para darnos más detalles de lo que va a ser su presentación en el Festival Introspecciones el próximo 3 de junio. Así que adelante con esta canción, Soda Stereo, cuando pase el temblor. Adelante. Sigo aguardando el temblor. En esta ocasión nos encontramos con una de las bandas que conformarán parte del cartel del Festival Introspecciones. Este festival que promueve pues la música independiente en el país. Estamos justamente al lado de los integrantes de Mustafa Monk. Y me voy a permitir un poco pues narrar un poco de la historia de esta banda. Mustafa Monk es una banda quiteña que fusiona diversos estilos como el rock, el funk, el indie, el folclore, incluso el jazz, y experimentan a través de armonías llamativas, cargadas de letras muy reflexivas y distorsiones de guitarra. Su energía característica es principal en su escena y el protagonismo instrumental también, que acompaña sus composiciones y pues logran conectar de esta forma a los integrantes de la banda con una conversación confortable, íntima con el público. Tenemos la presencia de Cristian Andrade, quien es la guitarra y voz de la agrupación, a Paulo López en el bajo y la voz, a Alejandra Robalino y Martín Dous de Vez en la batería y coros. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Y pues, a mí me encanta que las bandas estén aquí en este programa. ¿Por qué? Porque nos llena de energía y con su música pues ya la vamos a escuchar más adelante y vamos a desarrollar una entrevista a fondo. Empecemos por lo básico y por lo cliché, digamos, de cierta forma. ¿Qué significa Mustafa Monk? Mustafa Monk es un nombre que se nos ocurrió cuando empezamos a ver que nos interesaba vernos más de dos veces por semana. Y cuando empezamos a buscar los nombres, bueno, se nos ocurrieron un montón de ideas. Una fue Lunateque, La Tejada Club, Jengibre. Y bueno, muchos de esos nombres no gustaron a todos dentro del grupo. Más bien fue como aquel nombre que salía como de la mezcla de dos términos. El término de un protagonista o un personaje de una historia ficcionaria de Aldous Huxley, el cual se llamaba Mustafa Monk, ese nombre corría en la cabeza por ahí. Entonces, en ese tiempo yo tenía 16 años, estaba en el colegio, chiquitito, y tenía un compañero que nos encantaba jugar y escuchar música todo el tiempo, y de alguna forma veníamos como que tratando de buscar palabras en el diccionario o en el libro que estábamos leyendo en aquella época, y bueno, ahí fue como que salió aleatoriamente en alguna de las páginas el nombre de este sujeto, de este personaje que se llamaba, el señor Mond, y fue así como terminó esta palabrita capciosa. Es un personaje. Es un personaje, sí. Del famosísimo Aldous Huxley, autor del Mundo Feliz. Claro, justamente ese es el libro. Y ya creo entonces por dónde irán las letras y temática de la banda. Justamente apropiándose de la literatura de Aldous Huxley. Sí, hablemos de eso. Hablemos de qué es lo que hablan en sus canciones. ¿Qué temas están versando en sus letras? Bueno, nosotros tenemos un contenido, yo diría variado, pero centrado en temas, creo que bastante relevantes para todos nosotros. Dentro de nuestras temáticas están cosas muy interiores, muy internas, tal vez muy, muy reflexivas, pero también topamos temas en un ámbito social. Entonces siempre manejamos esta cuestión de la parte humana, por decirlo de alguna forma, ya sea en un contexto grupal o en un contexto personal. Pero nuestra temática fundamental creo que se basa en experiencias, vivencias y respuestas, tal vez a ciertos estímulos que vivimos día a día, y como sociedad o como individuos. ¿Quién es el integrante más antiguo de la banda? Mi hermano y yo. Ajá. ¿Nos podrían comentar el año de formación? En principio eso. Hablemos del año de formación. ¿Cuándo se formó Mustafa Monk? ¿En qué año fue? 2015, sí. Mustafa Monk se fundó, por así decirlo, en el año 2015, en el que yo personalmente había tenido por ahí un par de canciones de ideas que había empezado a componer. Mi hermano Martín, el baterista, también había tenido algunas propuestas, entonces nos reunimos como a hacer un poco de música. Nos reunimos a hacer música y empezó a salir una sonoridad bastante peculiar que nos gustó a los dos, nos identificamos con eso y empezamos a partir de eso a escribir. Por lo general, la dinámica de trabajo era que mi hermano hacía la armonía, hacía progresiones armónicas, acordes, algunas cosas, y él me decía como que pone letra. Entonces empezamos a trabajar de esa forma y empezamos a buscar músicos. En eso encontramos a Pablo, que es el bajista. Y eso que no nos estábamos buscando. Ajá. Solo que eso sabíamos que queríamos encontrarnos. Sí, era, en verdad sí fue algo bastante peculiar porque Pablo llegó a aportar un plus a nuestra música que es indiscutible, tanto con sus melodías, con sus letras. Creo que la formación musical de cada uno y el background musical de cada uno hizo que se enriquecieran mucho las composiciones y empezamos juntos a trabajar. En principio solo mi hermano y yo, después con Pablo, y empezamos a escribir y a componer y a buscar una sonoridad característica, a fusionar los gustos de cada uno. Y después, posteriormente, se trabajó con algunos pianistas que no estuvieron, pero al fin Alejandra Robalino, que es quien está ahora trabajando con nosotros, se integró, y ella es la que hace toda esta parte de apoyo en los coros, en las voces, en los arreglos de voces y obviamente en todo lo que es teclados y sintetizadores. ¿Qué se trabajó, o mejor dicho, qué ha hecho Mustafa Moon desde el 2015? ¿Algún trabajo, grabaciones, videos? Coméntenos más de eso. Sí, bueno, durante ese lapso de tiempo hemos podido grabar dos veces nuestro primer EP. Y más que nada poder plasmar todas esas canciones que venían saliendo desde hace bastante tiempo atrás. Cuando empezamos a tocar formalmente y a reunirnos constantemente, fue que comenzamos a tomar poco a poco este material que teníamos, que muchas veces se lo trabajó como, por ejemplo, solitariamente. Martín tenía alguna idea y la conversábamos durante los ensayos. Básicamente fue como encontrarnos algún día en la universidad y entre las huecas, entre los recreos, y me decía: mira, tengo esta idea, o oye, quiero, no sé, que le metas bajo a esta canción o esta maqueta que estoy haciendo. Entonces, para mí fue eso, como a tratar de buscar alguna manera en la que pueda entrar las ideas que estaban ahí fluctuando en mi cabeza en contexto con lo que estaba pasando dentro de la de él. Y de alguna forma eso es lo que sucede, más que nada, es de esa sinergia un tanto espiritual de cada uno de nosotros cuando estamos trabajando, porque bueno, no, es bastante natural. Yo creo que el sonido de Mustafa Monk es eso, o sea, como la diversificación del sonido de cada uno de nosotros plasmado en la música. Claro, dentro de los trabajos que hemos podido realizar desde que empezamos como banda, como decía Pablo, grabamos dos veces nuestro primer EP. ¿Por qué grabaron por problemas técnicos? Lo que pasa es que empezamos a grabar el disco y cuando ya teníamos todo grabado y solo faltaban voces, hubo un daño en el disco duro en el que estaban todas nuestras sesiones y nos tocó volver a grabar desde cero absolutamente todo el disco. Y claro, eso tuvo su lado negativo, obviamente, perdimos bastante tiempo. Pero casi le perdimos del Chris. pero tuvo un lado positivo porque pudimos tener mucha más atención a algunos detalles en la interpretación y en algunas otras cosas. Eso es lo primero que en lo que empezamos a trabajar con los temas que ya teníamos, pero tenemos como una constante dinámica de componer. Entonces eso nos empujó a sacar muchos temas más para empezar a grabar nuestro segundo disco al tiempo que se procesaba el primero, es decir, que se editaba y se mezclaba. Este segundo disco lo empezamos a grabar hace tal vez unos dos meses, uno o dos meses, y es de 9 canciones. Entonces lo estamos grabando todo en la Universidad de las Américas y lo vamos a editar nosotros. Estamos básicamente a la cabecera de la parte de producción nosotros mismos y nos va a ayudar mezclando otra persona, pero ya está en proceso de ejecución esa grabación, ya está en camino. Y bueno, tenemos un par de sorpresas más. Aparte de eso, lanzamos un sencillo también en diciembre del año pasado, que es con todos los instrumentos, que está en YouTube, en Spotify y está en todas las plataformas virtuales. Y bueno, aparte de eso, hemos subido pequeños demos a nuestra cuenta de SoundCloud o de YouTube, que son demos justo de este disco que estamos grabando en este momento. ¿Producción audiovisual quizás? Sí, tenemos un con todos los instrumentos, este single tiene un visualizer. Y aparte de eso, tuvimos una sesión de 3 canciones en vivo, unas sesiones en vivo con Crocodile. Tocamos ahí igual un tema de nuestro EP y 2 temas de los que estamos grabando en este otro disco. Y pues creo que a esta altura de la entrevista es importante ya escuchar la música de Mustafa Jamón. ¿Nos podrían recomendar cualquier tema que ustedes deseen para ponerlo al aire? ¿Cuál podría ser? Cualquiera. Podríamos ir con uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros temas del EP que estamos por lanzar. El EP se llama Marea. Lo lanzaremos en el mes de julio. Y este tema se llama Aún No Sé. Escuchemos de Mustafa Jamón, Aún No Sé. Volvemos. Sus trajes de vestir ocultan algo en su mirada. Y las luces de neón aún en la esquina encendidas provocan cambio alrededor. Ah, no sé qué día todo cambia alrededor. Ah, no sé para dónde voy. Solo cambio de estación. Cristian, quien nos explique de qué se trata esta canción. Bueno, esta canción En verdad es bastante particular porque mi hermano tenía la progresión armónica del tema y me dice, tengo esta idea de poner letra, y le pregunté, bueno, ¿cómo se llama? Y me dijo, aún no sé, o sea, me dijo, aún no sé cómo se va a llamar. Entonces me pareció... Así se llamaba el archivo. Sí, así, exacto. El archivo. Aún no sé, 1.1. Exacto. Entonces, claro, me pareció bastante interesante. Quise escribir alguna letra alrededor de esto. Y en definitiva, la canción se trata de un poco este sentimiento cuando uno está un poco desorientado por cualquier situación de la vida que tal vez uno esté atravesando, tal vez buenas o malas decisiones que nos llevan a vivir un momento un poco crítico en el que simplemente no nos hallamos. Sí, yo creo que esa es la mejor definición, cuando no te hallas y no sabes qué está pasando alrededor tuyo, pasan los días, pasa el tiempo y parece como si todo estuviese como congelado. Y es como que esa búsqueda de saber qué está pasando. No sé qué día es hoy. Todo cambia alrededor, hay tantos cambios y es como que yo solo estoy viendo mi vida pasar como en una película, pero yo no estoy siendo como un protagonista en verdad, solamente estoy desorientado y no sé el momento en el que pueda volver a tomar las riendas de mi vida y hacer y otra vez tener esta conciencia de actuar en mi vida. Un poco profundo eso, ¿no? Tal cual como los ciudadanos del mundo feliz, ¿no? Sí, exactamente. Que vivían con esta droga, ¿no? El soma. Y uno de ellos se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que se vive en una sociedad, en una civilización que está prácticamente subordinada, ¿no? Así es. A un sueño, podría decirse, a una realidad ficticia. Y pues, quiero comentar un poco más, ¿no? Es decir, en esta canción se escuchó claramente la influencia del funk. Y entiendo que pues la banda tiene tendencias muy variadas, que van entre el indie, el rock, la música experimental, el pop también. ¿Cómo surge pues este diálogo entre géneros? Este diálogo entre géneros, supongo que cada uno aporta con una influencia a la banda, ¿no? Totalmente. ¿Cómo surge este diálogo entre los integrantes de Mustafa Monk? Bueno, particularmente, nosotros dos teníamos un estilo, ya tocábamos desde antes, obviamente, siempre estuvimos interesados en la música. Y teníamos un estilo particular, escribíamos canciones incluso en inglés. Pero teníamos un estilo muy, muy diferente al de ahora. Era algo mucho más rock, pop, de así, el estilo de los 2000. Y era eso en lo que nos centrábamos y era lo que escuchábamos. Una vez que ingresamos a la universidad a estudiar música, yo pude obtener varias recomendaciones de artistas, de música, de géneros, y me puse a investigar algunas cosas, sobre todo en el ámbito de rock argentino. Empecé a escuchar muchas cosas como Spinetta, Ciro Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García, y todo eso creo que fue simplemente la puerta para que yo empiece a abrir mi mente a muchísimas otras cosas. Empecé a escuchar mucho más algo mucho más dentro de lo que es Radiohead, Pink Floyd, y intentaba escuchar la mayor cantidad de música posible y absorberlo. Y gracias a eso tuve también como una racha de composición bastante amplia en la que sacaba bastantes ideas. Pero en mi caso, yo sí tuve una evolución, digamos, en cuanto a mi criterio y en cuanto a mis gustos, que después se pudo influenciar y también se pudo nutrir del resto de la banda. Así como yo tengo ideas muy muy específicas, tanto en la batería como en los arreglos, que puedo sacar de diferentes cosas. Por ejemplo, este tema de Aún No Sé, la intención yo la saqué realmente de un tema de Gustavo Cerati, que se llama Lago en el Cielo. Yo escuché esa canción y dije, yo quiero algo parecido a eso, y solo me senté en el piano y empecé a jugar con cosas y salió eso. Entonces siempre intenté aportar a la banda con cosas que a mí me llamaban la atención y que me movían a hacer algo. Obviamente sin esta intención de copiar algo, sino de nutrirme para después ponerle lo que yo tenía que aportar. Creo que eso es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Y así como esta evolución musical que he tenido yo personalmente, lo ha tenido la banda también. Este EP que estamos sacando próximamente tiene bastante diferenciación con el segundo disco que estamos grabando. Arreglos, intenciones, desde el mismo concepto del disco hemos ido variando un montón y todo se basa en nuestro contexto y en la evolución que hemos tenido. ¿Cómo, una pregunta más, cómo se llama el disco? ¿Hay nombre ya para el disco? ¿Dices para el segundo disco? Sí, para el segundo disco. No, todavía aún no un sabemos. Secreto de estado. Aún no sé. Dos. Aún no sé, dos. No, tenemos algunas propuestas en mente, algunas ideas en mente, pero todavía no es oficial el nombre del disco, sí. Es decir, que lo que tendríamos pendiente para escuchar de Mustafa estaría más o menos, como dice Cristian, a mediados de julio, ¿no? Escuchar sí, LP. LP, así es. Lo lanzaremos en mediados de julio más o menos. Todavía no tenemos una fecha fija, pero sí. Ok, quisiera pues pasar a otro bloque de preguntas, un poquito más de análisis, más de crítica, podría decirse. Quisiera pues que ya se escuche la voz también de Alejandra Robalino. Sí, entiendo que ella es una de las últimas integrantes que en integrarse, valga la redundancia, a la banda. Y la más tremenda, dice Paulo. Y quisiera preguntarle a Alejandra en este bloque de preguntas, y por ahí voy a iniciar. Ya que están invitados a este Festival de Música Independiente, quisiera saber qué significa o qué es para Mustafa Moon esto de la música independiente. Yo soy una de las más recientes aquí. Yo entré cuando ya la banda ya estaba formada, ya había grabado el EP, pero sin embargo yo, por cuestiones de la U, siempre les había visto como de ladito, desde que iniciaron, y todo el proceso siempre los vi, porque ellos iban presentando sus canciones en las clases que compartíamos juntos. Entonces he visto el proceso de evolución del proyecto de Mustafa. Entonces creo que como propuesta independiente es mucho la fusión, la mezcla de no solo quedarse en un género o en un tipo de sonoridad, sino ir explorando y tomando todo lo que nos gusta de diferentes géneros, de diferentes artistas, de diferentes épocas, y consolidarlo como nuestra visión de lo independiente. Eso en cuanto a la sonoridad, o sí, podría decirse en cuanto a la música, ¿no? Uh-huh. Algunas personas afirman que la música indie, o sea, música independiente, que sería el otro término, realmente ya tiene su propio sonido, ¿sí? Otros afirman que no se trata de un género, sino se trata de un movimiento cultural. Sí. Otros afirmarán, pues, un modelo de gestión. Y pues ahí hay, mejor dicho, hay un significado flotante que está cambiando de acuerdo a lo que cada banda piense y cómo trabaja cada banda. No sé si hay otro criterio además de la musicalidad, es decir, podríamos estar hablando de un movimiento cultural, incluso generacional, propio de esta generación. Sí, mira, yo creo que este tema cultural y contemporáneo es bastante difícil encerrarlo por los cambios bruscos que se viven mientras más pasan los años. Es decir, siempre se ha escuchado de varias personas que los cambios grandes o los grandes pasos que daba una sociedad antes tomaban 50 años, 100 años. Ahora cada vez de estos tiempos se acortan conforme pasa el tiempo. Hay cambios más grandes en tiempos más cortos, en menor tiempo. Entonces yo creo que este constante cambio a tanta velocidad ha hecho que se junten varias cosas, varias posturas, varios movimientos y un sinfín de recursos y de digamos de elementos, que ha hecho, a mi criterio, imposible de encerrar, hablando ya de la parte independiente. Yo creo que se ha vuelto tal vez imposible encerrar en un solo término qué es realmente y qué significa. Yo lo vería más como una fusión y como una asociación de varios elementos. Obviamente esto sí va a tener su propia sonoridad, eso sí va a tener su propia dirección, pero no creo que se lo pueda encerrar en una sola definición. Tal vez lo más cercano es justo la asociación y la unificación de todo esto, que conlleva obviamente, por consecuencia lógica, a una sonoridad bastante parecida entre los diferentes expositores o entre los principales exponentes de este género y de esta cultura. Obviamente dentro de todo lo que es el arte, no solo dentro de la música, sino dentro de todo lo que es el arte, se ha visto mucha influencia de lo minimalista, por ejemplo. Y creo que eso es parte fundamental de todo esto, porque nosotros no vemos dentro de la escena independiente, tal vez no es tan seguido ver solos muy, muy prodigiosos, tomando así como ejemplo particular, solos tan prodigiosos y que sea ese sea el centro, sino que uno ve más una sonoridad en conjunto. Entonces funciona más lo que suena en conjunto que lo que suena en cada instrumento. Y eso es justo una demostración de lo que acabo de decir, de que es la unión y no solo una sola cosa en particular. Y pues, a ver, Cristian tiene un análisis más acerca del tema de la movida independiente. ¿Qué es, Cristian? Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermano, y también se complementa mucho con lo que dijo Ale. Obviamente no, o sea, yo también digo, yo creo que este movimiento tiene ciertas características, pero las características no lo van a definir. Por ejemplo, como tú decías, mucha gente define el indie, el movimiento indie, como un proceso más de gestión. ¿Por qué? Porque es el hecho de que no es música que no depende de las disqueras, sino que se autogestiona todo esto, lo que tenga que ver con la producción musical, la distribución, la difusión, la promoción, etcétera. Todo esto se lo hace de una manera, entre comillas, independiente, autogestionada. Entonces, por eso somos indie, y no creo que sea eso. Yo creo que, por ejemplo, puede ser una característica de algunos proyectos que dicen indie, pero no necesariamente eso hace que sea indie, el hecho de que sea autogestionado, me hago entender. De la misma forma, o sea, yo creo que, o sea, este movimiento tiene, o qué sé yo, este estilo, esta definición de indio independiente, tiene muchas características, como la parte de gestión, la parte cultural y filosófica que conlleva todo este movimiento, que no me voy a poner a hablar porque me extendería demasiado, pero en todo caso, mira, la moda, la parte, y obviamente la parte musical que ya se habló, ¿me entiendes? O sea, es como que un cúmulo de cosas, un montón de características que por separado no pienso que, porque qué sé yo, o sea, yo me dejo una barba hipster, me pongo unos lentes y me hago un peinado hipster, y toco una guitarra, voy a hacer música indie. O sea, creo que son algunas cosas, la sonoridad, un poco de la filosofía, un poco de la forma de gestión, pero de todos modos, de alguna forma hay algo, hay como una atmósfera, un aire que sí es característico de este estilo que está emergiendo, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y como un ejercicio investigativo, quisiera preguntarles las edades que tienen ustedes. En el caso de Cristian, ¿cuántos años tiene? Tengo 23 años. En el caso de Martín, ¿cuántos años? Yo tengo 21 años. 21 años. En el caso de Paulo, tengo 15 años. ¿En serio? No creo que tengas 15. ¿Cuántos años? 21 años. 21 años. ¿Y Alejandra? 21. 21. Esto es muy interesante porque la gran mayoría de bandas que han venido a esta gira de entrevistas por la radio de la Casa de la Cultura, la mayoría de sus integrantes tienen edades de entre 20 años hasta máximo 26 años, 27 años. Una banda de ellas es un poquito más veterana, sobrepasó los 30 e incluso hasta los 40. Pero en todo caso, lo interesante de esto de lo independiente es que está movido y ejercido por gente muy, muy joven. Sí. A eso me refería con que es incluso un movimiento que podría decirse propio de una generación. Sí, totalmente. Ya lo decía Martín, cuando hablaba de esto de la rapidez, de que cosas no se hacían antes con mucha rapidez y ahora es posible. Yo creo que mucho de este tema se enlaza por el nacimiento y el uso del Internet. Creo que eso es básico, ¿no es cierto? La influencia musical, por supuesto, por un lado, es decir, ya tenemos a YouTube para poder ver bandas referentes, icónicas, y por otro lado, incluso aprendes música por tutoriales, ¿no? Entonces, me parece que es toda una cuestión cultural y además generacional. Y gracias por afirmar sus edades, porque nos sirve para entender esto un poquito más. Quizás vamos a un tema musical más, ¿les parece? ¿Qué tema musical podemos presentar, por favor? Martín, por favor, presenta un tema musical. Este tema también es parte del EP. Honestamente es uno de mis favoritos por cómo fue construido y por cómo evolucionó. Se llama Mediodía y es un tema muy, muy sentido que nos encantaría que lo escuchen. Adelante, de Mustafa Moon. adelante esta canción. Mediodía. Mediodía. Regresamos, escuchábamos el tema Mediodía de la banda Mustafa Moon. Y pues el tiempo se hace muy corto en la radio ya. Ya ha pasado más de 30 minutos me parece. Y creo que ya es necesario despedir esta entrevista. Pero sin antes que ustedes sean las personas quienes inviten a los amigos y amigas que nos escuchan al Festival Introspecciones. Por favor, una cordial invitación a la gente que nos escucha. Adelante. Gente querida, gracias por haber escuchado el programa, nuestras melodiosas voces. Más bien queremos que todos participen este 3 de junio en Chiviquí Tumbaco, que se va a dar a cabo este gran festival. Hay un montón de bandas que están haciendo su mayor esfuerzo, un montón de trabajo involucrado por mucha gente que quiere, bueno, brindar un espacio más a esta ciudad, a esta pequeña ciudad en donde hay tantas bandas y tantas propuestas, un montón de ideas que están saliendo y necesitan respirar. Y creo que es un perfecto lugar en donde realmente podemos como ir a orearnos un momento incluso. Vayan con su familia, díganles a sus amigos, a sus novias, colegas, mozas. Va a estar muy bueno y nosotros tenemos mucho material del cual van a estar muchos temas nuevos, que muchos temas muy frescos, temas del EP que está venidero ya, y queremos escucharles cantar, queremos verlos a todos que en este reencuentro de canciones presentes del ayer y el hoy. Muchas gracias, Paulo, por la invitación, y quisiera pues solamente pedir los números de contacto, las redes sociales, cómo les pueden ubicar la gente que nos escucha, incluso en las plataformas donde está colgada su música. Claro, nosotros estamos con el nombre de la banda Mustafa Monk. Monk se escribe M-U-N-K. Estamos con el mismo nombre en todas nuestras redes: YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify y Facebook. Nuestro mail es mustafamonkmusic@gmail.com. Personalmente, mi número, Martín Dos de Vez, es 0984-059-272. Muchísimas gracias, chicos de Mustafa Monk. Solo quisiera terminar esta entrevista con una canción más. ¿Cuál podría ser, Cristian? Bueno, para terminar, acabemos con la canción lema del EP, que se llama Marea. Precisamente la canción también se llama Marea. Y de la parte de la radio de la Casa de la Cultura, pues queremos agradecerles por el tiempo destinado a esta entrevista y por supuesto éxitos a todos sus proyectos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Adelante, Marea, de Mustafa Monk.